No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España, o M Metal, como muchos nos llaman ya, porque al final, pues todos nos ponen un nombre y a lo mejor M Metal pues es más corto y más fácil. Gracias, mi querida Almu, por ponernos este nombre. Pues nada, ya estamos aquí, otra tarde de domingo, si nos estás escuchando en Asalto Mata Radio Rock, o en viernes, si nos estás escuchando en Templaria Radio, y si no, pues nos estarás escuchando o en iVoox, o en Spotify, o en Mixcloud, o en Google Podcast. Que, por cierto, como novedad, esta semana tenemos ya abierta la parte de mecenas de iVoox y podéis apoyarnos aportando una pequeña cantidad de dinero cada mes, desde 1,49€ hasta la cantidad que, bueno, que más que vosotros queráis o que podáis. Y nada, tendréis acceso a una serie de episodios que subiremos de forma exclusiva, así como que seréis los primeros en tener acceso a los sorteos que vamos a ir realizando, ya que este año 2023 también es un año de celebración para nosotros, porque cumplimos 10 años en activo, 10 años, pues se puede decir que de forma más profesional, y como estamos de celebración, pues vamos a hacer muchos sorteos y vamos a hacer muchas cositas especiales a lo largo del año. Y si te haces mecenas de iVoox, pues vas a tener acceso en exclusiva de los primeros a todas estas cositas. Y nada más, después de hacer esta publicidad, vamos a empezar con el programa de hoy. De nuevo os traigo un montón de novedades, tanto de finales del mes de diciembre como de este mes de enero, que nos están llegando a mansalva. No sé qué pasa este mes de enero, pero están saliendo cositas nuevas a montones. Todas de la escena española. Además, ya sabéis que hay programas en los que ponemos una sección de internacional. Este no va a ser el caso, igual que en el programa anterior, porque, como os digo, pues hay un montón de lanzamientos nacionales aquí en España que merece la pena ser escuchados. Y vamos a empezar con el primer bloque de tres bandas. La primera va a ser la banda protagonista de nuestro sorteo, el sorteo que tenemos activo esta semana. Podéis pasaros por nuestro Instagram, @elmetalenespana, para participar. Ellos son La Revolución del Mono. Son una banda madrileña y nos han, bueno, estamos colaborando con ellos en este sorteo y estamos sorteando dos púas, dos modelos diferentes y una copia física de su CD Evolución. Tenéis las fotos y los pasos a seguir para poder participar en nuestro Instagram, ya sabéis, @elmetalenespana. Pasaros por allí. Yo el tema que voy a poneros para que sepáis a qué suenan es el tema Palabras, tema que está incluido en este disco y que os podéis llevar a casa por la cara. O sea, solo tenéis que ir, ya digo, a Instagram y seguir los pasos, que son muy, muy, muy sencillos. La segunda banda que voy a poneros es la banda Hardhead, banda que nos llega de Barcelona, y es que se encuentran presentando su primer single, titulado Falling Down, que es el que yo voy a poneros hoy. ¿Y qué deciros de esta formación? Pues que nace en el año 2020, pero no fue hasta el año pasado cuando consiguieron completar su formación con su nuevo cantante Jordi Vilà. Así que pues es ahora cuando empiezan a mover sus temas, a hacerlos públicos. Y bueno, yo voy a poneros este Falling Down. Y atentos a sus redes sociales, porque pues van a ir lanzando cositas próximamente. Si yo pronuncio mal el nombre o no lo entendéis, ya sabéis, en el cartel del programa tenéis todas las bandas escritas, bien escritas y además etiquetadas, ¿vale? Para que las busquéis en las redes sociales y podáis pues seguirles de cerca la pista desde allí. Y por último, en este bloque de tres, vamos a poner a la banda Sweet Hole, banda que durante el mes de diciembre lanzaban, en el mes de diciembre, lanzaban en formato vinilo su disco, su larga duración, Ubik. Yo el tema que voy a poneros es Inertial y además deciros que en su canal de YouTube tenéis varios vídeos en directo por si queréis ver pues un poquito cómo suenan en directo y cómo son, así como el disco completo en las principales plataformas digitales, ¿vale? Por si queréis descubrirlos. Y nada más, os dejo con este primer bloque de tres, La Revolución del Mono, Hardhead y Sweet Hole. Produce el movimiento para evolucionar y caer. enredado en un pasado que no me deja avanzar. Sigo perdido, mutando, jodido, pocos amigos ya, despreciando a los que hablan solo pa' criticar. Con sus piedras levantaré nuevos muros para delimitar. Que tus palabras nunca se las lleve el viento, que digan la verdad. Acariciando la derrota, el sufrimiento, por fin llegó la paz. Que tus palabras nunca se las lleve el viento, que digan la verdad. Acariciando la derrota, el sufrimiento, por fin llegó la paz. Y caer y crecer. Yeah.

continuamos con el siguiente bloque. En esta ocasión va a ser de dos bandas y la primera nos llega desde Vizcaya, y es que el pasado 12 de enero publicaban bajo el sello Demons Records su nuevo trabajo Dream and Fly. Un trabajo que presentaban con el tema adelanto, con el mismo título, Dream and Fly, pero que no es el que yo voy a poneros. Y diréis, ¿y para qué lo dices entonces? Bueno, pues yo lo digo como información. El que voy a poneros es el tema Storm, que han publicado después del lanzamiento del disco en forma de video lyric, y que lo tenéis disponible en YouTube, que lo podéis ver allí. Yo voy a poneros este tema. Y ya sabéis, apoyo a YouTube, súper, súper importante. Y la segunda banda, bueno, no sé si he dicho que Itinerum, no sé si había dicho el nombre, Itinerum nos llegan desde Vizcaya. La siguiente banda de este bloque de dos son Dark Noise, banda murciana que seguramente que muchos conoceréis. Y es que el pasado 7 de enero publicaban nuevo video lyric del tema Big Bang, y que es un tema que estará dentro de su próximo EP, el cual verá la luz en marzo de este 2023. Así que ya sabéis, seguirles de cerca en las redes sociales. Para ver sus novedades, para ver qué nos cuentan sobre este nuevo trabajo. Así que nada, no me enrollo más porque no vale la pena. Os dejo con ellos, con Itinerum y con Dark Noise. Estás escuchando M, el metal en España. Continuamos con un nuevo bloque de tres bandas. La primera va a ser la banda Minos, banda que publicaba a primeros de enero, así como regalito de Reyes Magos, el día 5 de enero exactamente, el video lyric del tema Re Carpe Diem, que es un cover que han hecho, un cover homenaje a uno de los temas más míticos de la banda Skun DF. Ellos se encuentran preparando material nuevo que pronto irán mostrando en forma de singles, pero pues eso, mientras tanto han querido dar este pequeño regalito para todos sus seguidores y lo tenéis disponible en el canal de Maldito Records, ¿vale? Para que, pues, si queréis ir allí a ver el vídeo que han hecho con este cover, con esta versión que le han dado pues su toque personal. La siguiente banda que vais a escuchar en este bloque de tres es una banda también murciana. Ellos son Night Dream y son una banda con extenso rodaje a nivel escenario, habiendo compartido pues tablas con bandas grandes como son Obús, Sauron, 037, etc. Y pues ahora se encuentran a punto de sacar, bueno, se encuentran a punto, no, ya están presentando su nuevo disco, su primer larga duración, Minotaur, el cual, pues como digo, ya está disponible en tanto en Spotify como en YouTube. Lo podéis escuchar allí entero. Si sois amantes del heavy metal más clásico y os gustan bandas pues como Iron Maiden o Blaze Valley, pues esta banda puede gustaros mucho, mucho. Yo el tema que voy a poneros es el tema que tiene videoclip, que lleva como título Pray to Oblivion, Oblivion. Esta palabra siempre se me... es como una palabra trabalenguas, es una palabra trampa para lenguas de trapo como la mía. ¿Qué vamos a hacerle? Nos ponen trampas. Oye, ¿qué vamos a hacer? Pues eso, que lo tenéis disponible en forma de videoclip, como digo, ir allí al videoclip y dejar apoyo, que siempre viene bien, porque es una forma de que las bandas vean el alcance que tienen, la visibilidad, si su música gusta, si no gusta. Ahora el mundo digital está en auge y es súper importante que todos nos movamos por allí y dejemos nuestra huella, para ellos en este caso. Y por último, en este bloque de tres, vamos a poner a la banda Frenzy, ya que también este mes de enero presentan The Doomsday, el primer single de lo que será su nuevo disco, que llevará como título Of Hoods and Mask. Y este tema es la primera parte de una historia conceptual que estará incluida en este disco y que será subida de forma regular por capítulos. En completo verá la luz el próximo 20 de abril de 2023, tanto en formato 12 pulgadas como en CD como en digital a través de Fighter Records. Y como digo, pues ya podéis ver el vídeo de The Doomsday también en YouTube, en el canal de la discográfica, en este caso Fighter Records, también pasaros por ahí. Así que nada, vamos con este bloque de tres y después vamos con la última banda de hoy. We'll be right back. fuerza. El tiempo que es útil para mal. Perder el miedo a conseguir lo que quieras más. Por el mal, porque sin ti despertaré. Al escuchar los latidos que se alejan, porque al final, cuando todo haya terminado. Thank you. vamos con las dos últimas canciones de hoy. He dicho antes que iba a poner una canción más, pero no, voy a meteros dos canciones más porque creo que todavía pues nos queda tiempo y así pues tenemos más cositas, más novedades, que mínimo, ¿no? Que poder meter todo lo que podamos, ya que he decidido yo pues hablar menos para tener más música, pues vamos a meterla. Oye, que yo creo que cabe. Así que vamos a escuchar el nuevo tema que publican desde Legado de una Tragedia. Ya sabéis, para los que no sepáis quiénes son Legado de una Tragedia, es una ópera rock que llevan sacando discos bastantes años. El primero fue dedicado a Edgar Allan Poe y cada vez pues han ido sacando uno nuevo con una temática nueva, contando con músicos de toda la escena rock metalera española, músicos de renombre e incluso más underground, ¿vale? O sea, han contado con músicos un poquito abarcando una gran gama, tanto de voces como de instrumentos, ¿no? Ya sean baterías, guitarristas, bajistas, de todo. O sea, han metido de todo. Yo os los recomiendo de verdad. Están, bueno, este año, 2023, van a sacar el disco Aquelarre de Sombras en marzo, el día 10 exactamente. Y el tema que han publicado es Misantropía. Está publicado en forma de videoclip, ¿vale? Lo podéis ver en el canal de Legado de una Tragedia, en el canal de YouTube. Y os lo recomiendo, de verdad. Ya sabéis, Joaquín Padilla es el director de estas obras, ¿no? El compositor y director de estas obras. Y pues eso, que le echéis un vistazo si no lo conocíais, que vamos, que yo creo que lo conoceréis todos. Y después, para cerrar ya el programa de hoy, voy a poner a la banda White Chameleon, que acaban de publicar su nuevo disco, The Brain Mincer Machine. Y yo voy a poneros el tema que da nombre a este disco y que además lo abre. Se llama exactamente igual, The Brain Mincer Machine. ¿Vale? Espero pronunciarlo bien y si no, pues os pido perdón desde aquí. Ya sabéis que mi inglés es lo que es y yo intento mejorarlo, pero peras al olmo, pues no se puede, es imposible. Ya lo sabéis, hay que ser realista en esta vida. Así que nada, vamos con estos dos últimos temas y después ya paso a despedirme de todos vosotros. Yeah! shoe. Dr. Devil is here. The razzle mouse. B-17. To drown a crown to good people I need. Spread through the war machine, yeah. people and vacuum machine never stop returning to rise on was we re-read. Pues ahora sí que hemos llegado al final del programa. Antes de cerrar, os recuerdo de nuevo que estamos de sorteo en nuestro Instagram con la Revolución del Mono. Pasaros por allí y participar, que son cuatro pasos muy sencillos los que tenéis que seguir. Y os podéis llevar a casa por la cara un disco y dos púas, ¿vale? Sobre todo si sois coleccionistas de púas, creo que os puede molar este sorteo. Y también recordaros que tenemos abierto el apartado mecenas en iVoox. Desde 1,49€ al mes nos puedes apoyar para que podamos seguir llevando a cabo este proyecto. Y nada más, que muchas gracias por habernos escuchado, ya sea desde el principio, desde el medio o desde el final. Y que nos oímos en un próximo programa. Así que mucho metal, gente.